jueves 18 de marzo. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. Lucas 21, versículo 28. Con frecuencia nos enfrentamos a nuevos virus que nos obligan a extremar medidas de cuidado. Gripe aviar, porcina, coronavirus. Y siempre volvemos a mirar el futuro con esperanza. En los peores momentos, en las situaciones más difíciles, sacamos una fuerza interior que nos impulsa a mirar hacia mañana con nuevos ánimos. En ocasiones sentimos que la fe es el motor que arrastra el carro de la esperanza y en otras, la esperanza da fuerza a la fe. Frente a los anuncios de acontecimientos que nos arrinconan al límite de nuestras fuerzas, el Evangelio sigue insistiendo: levanten la cabeza, tengan ánimo. Siempre es una buena noticia proclamar esperanza y ánimo. Que el miedo no tenga un lugar en nuestra vida. Dice el Canto y Fe número 360. Quédate con nosotros, Señor de la esperanza, el mundo que tú amas hoy lucha por vivir. Aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Una reflexión de Sergio López para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.